podía yo detenerte, mujer. Piénsalo, mi vida. Estoy buscando valor para este adiós.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En la playa te vi, me enamoré de ti. En la disco te vi, no supe qué decirte. Me fui donde mis amigos, que lo saben todo. Estoy enamorado y se echaron a reír. En la playa te vi, me enamoré de ti. Me faltan años de experiencia. No se preocupen, yo los voy a vivir. Y no hay derecho que se burle, son mis amigos. Lo único que me saben decir, enamorado. Casetera. Tiene asientos de leopardo, vidrios ahumados, sirena. Un zapatito colgando pa' recordar a la nena. Un teléfono de barrio de los que tragan monedas. Y un letrerito que dice: yo soy Paquito el rareza. Paquito ha comprado un carro que no lo tiene cualquiera. Poquito a poquito Paco le va metiendo sus extras. Ayer que fui a visitarlo le había comprado su antena, un aire acondicionado y cuatro rines candela. Le puso hasta un telescopio disque pa' ver las estrellas y un perro de terciopelo que mueve la cabeza, una mano que saluda de su país la bandera, Cristo un rosario viejo que le ha pillado a la abuela. Paquito ha comprado un carro que no lo tiene cualquiera, por eso en la calle dicen, ahí viene Paquito el rareza. Tiene una pata de conejo pa' amarrar las cosas buenas, ahí viene Paquito el rareza. Una calcomanía de I love a mi suegra, ahí viene Paquito el rareza. En la calle cuando pasa parece discoteca, ahí viene Paquito el rareza. Es Paquito, en México, Paquito el rareza, rareza. En Jayalía, Panamá, Paquito, Venezuela, Paquito Colombia, rareza. De una jeva. Ahí viene Paquito el rareza. Máquina, máquina, máquina landera. Ahí viene Paquito el rareza. Un rosario que le ha pillado a la abuela. Ahí viene Paquito el rareza. Un perrito bien bonito que mueve ahí la cabeza. Viene Paquito el rareza. Un estéreo digital que pone loco a cualquiera. Ahí viene Paquito el rareza. Un letrerito que dice, aquí a bordo va Paquito el rareza. Si supieras, amor, cuánto te he soñado en mis noches. ¡Solo a ti! Cada vez que voy por la calle, decías que feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Igual que el tuyo, fue maltratado. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, no para la viviera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, no para la viviera. Cuando quieras te puedes ir, cuando quieras tú puedes regresar.